Buenas tardes, bienvenidos a hsbnoticias.com. En este momento nos encontramos con el deportista nacional Carlos Mario Oquendo, medallista olímpico colombiano, quien se prepara para iniciar una nueva gira por territorio europeo con miras a su ciclo olímpico a Río 2016. ¿Cómo se encuentra, Carlos Mario? Bueno, muy bien, muy contento. Esta es la primera vez que vamos a estar nuestro tiempo en Europa. Vamos a estar compitiendo la Copa Mundo de Manchester y ahí pasamos a competir una válida europea en Francia y por último terminamos en nuestra segunda Copa del Mundo, que es en Holanda. Creo que son eventos muy importantes para nosotros, no solamente en lo deportivo, sino que nos ayudan a prepararnos en ese modo, que creo que es muy importante para nosotros. Su última competencia en representación del país fue los Juegos Suramericanos. ¿Qué nos puede comentar sobre esta participación en Chile? Bueno, fue una participación muy buena. No contamos con la medalla que nos habían dicho, porque habíamos pensado que no solamente íbamos a competir por una presea, aunque era la de la competencia normal, pero el día antes nos contaron de que nos iban a dar otra medalla, que era la contrarreloj. Eso nos sirvió mucho porque creo que pues, Colombia es su potencia en ese tema, entonces creo que nos ayudó mucho para poder aportar al medallero. Entonces creo que muy contentos porque sentimos que aún muy preparados. Usted es la figura más representativa del BMX masculino en lo que tiene que ver con Colombia, pero ¿cómo ve ese grupo de deportistas nacionales que también se están preparando para hacer presencia en los Juegos Olímpicos de Río? Ok, después de estas tres competencias que va a tener en Europa, ¿cómo va a continuar su calendario en lo que tiene que ver con el 2014? Correcto. El año pasado usted tuvo una para larga por una cuestión de la lesión. ¿Ese tema ya está completamente superado? Ok, muchísimas gracias por su tiempo, Carlos Mario Kendo, medallista olímpico colombiano.